De cómo es la responsabilidad que nosotros tenemos hacia nuestro medio ambiente, hacia nuestra naturaleza, el respeto a la misma. Y yo creo que a partir del agradecimiento de todo lo que nos brinda la naturaleza en sí, ¿no? Y por supuesto siempre hablamos también de distintos temas, como por ejemplo el tema de la ley de humedales, que ya tiene, ¿no? Ya está, se unieron opiniones de distintos lados, se armó el proyecto y todavía sigue siendo proyecto, todavía no se trata en la Cámara de Diputados como debería, ¿no? Uno se pregunta si es por el tema de la urgencia, de otras cuestiones, que siempre se parece postergarse, pero la realidad es que pareciera que los argentinos y argentinas, o los ambientalistas, o las asociaciones ambientalistas, están logrando visibilizarlo a partir de distintas manifestaciones, ¿no? Para hablar un poquito de esto, el por qué es importante tener una ley de protección de humedales, lo tenemos al director de Protección de la Biodiversidad, Áreas Protegidas y Cambio Climático, dependiente de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia, Maximiliano Gálmez. ¿Cómo estás, Maximiliano? Bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes también, Gabriela, y a toda la audiencia. Bien, bien, muy bien. Estaba escuchando ahí atentamente la presentación, digamos, de que estabas haciendo referencia, ¿no?, a toda la situación ambiental y particularmente de la cuestión de los humedales. Tal cual. Bueno, vos dijiste, llámenme una próxima vez que necesiten algo y nosotros te llamamos, ¿viste? Cumplimos. Eso me pasa por quedar ahí a disposición. Sí, tal cual. El problema es para ustedes o para la audiencia, por ahí que me pongo a hablar mucho. No pasa nada, al contrario. Maxi, sí. Para empezar un poquito a desandar esta nota que es tan importante y tomar conciencia de lo que significa la ley de humedales. Primer punto, ¿a qué se hace referencia cuando decimos humedales? ¿Qué son los humedales? Bien, bueno, es una pregunta interesante porque uno puede referir a las definiciones, básicamente, con los conceptos que hay desde la convención de Ramsar. Es una convención que ya lleva varias décadas. Ramsar es el sitio, digamos, cuando hablamos de humedales o hablamos de los sitios de Ramsar, se hace referencia al estado de sitios de humedales, ¿no? Una declaración internacional, sí. Que hace referencia a un lugar en Irán que fue donde se hace la firma de ese convenio. Y básicamente se toma, cuando hablamos de un humedal, hablamos de un área y de una superficie más o menos plana de tierra que permanece prácticamente inundado, o sea, temporal, de manera semipermanente o más o menos con una cierta intermitencia, y donde el suelo básicamente se encuentra saturado en oxígeno, ¿no? Sí. En gran parte del año. Y eso genera condiciones muy particulares que traen asociados a un montón de servicios ecosistémicos, esas particularidades, básicamente por la contención de inundaciones, los filtrados, digamos, que hacen del agua, ¿no?, a través también de toda la vegetación asociada. Bueno, son lugares muy muy ricos en biodiversidad, ¿no? Son lugares, sí, como se llaman, hotspot de biodiversidad, lugares de alta concentración y que 40%, había una cifra algo así a nivel mundial, que 40% de la biodiversidad estaba asociada o dependían a una medida de estos humedales. Y así podemos seguir mencionando, sí, una innumerable cantidad de listado de todas estas particularidades que hacen de sitios excepcionales, ¿no? Y también en términos de aprovechamientos económicos, ¿no? El tema es cómo se hace ese manejo de estos humedales. Por eso el tema de las prácticas, a veces uno piensa que hay agua y es una zona inundable y había que drenarlo, hasta que se empieza a valorar todos estos servicios y se empiezan a hacer esos estudios y a demostrar la importancia que tienen estos estudios, estos humedales. Y bueno, realmente estaba escuchando que estabas mencionando al tema de la participación de las movilizaciones, de la gente, Y no solo, digamos, esto de alguna manera no es que ahora va a servir, sino que motivó también en una primera medida para que el Congreso también empiece a... Tal cual. Cuando fueron los incendios el año particularmente, ¿no? O sea, si bien esto ya viene, hay algunas leyes desde el 2003 dando vuelta y demás, particularmente con los incendios en la zona del Delta... y la movilización también de la gente hizo que esto se comience a tratar, ¿no? Bueno, el hecho es que a raíz de todo esto, ya por agosto, se estuvieron discutiendo unos 15 proyectos, creo que eran, no, yo no recuerdo, sí, si eran 15, sí. tengo distintos números de distintos proyectos, sí. Pero creo que eran la gran mayoría, si cerca de 10 eran de diputados. 15 proyectos eran, Maximiliano. Ah, mirá, viste, bueno, y unos, el resto creo que eran 5 de senadores. Nosotros particularmente, representando a las comisiones de biodiversidad, creo que la de cambio climático, se trató a través de COFEMA, se integraron comisiones de COFEMA, de que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, donde se estuvieron tratando las distintas propuestas, y bueno, y por regionales, nosotros con Patagonia, tratando de y distintas comisiones del COFEMA tratando de discutir, y claro, cada jurisdicción también le trata de dar su impronta, ¿no? Tal cual. Nosotros, uno de los legisladores, el diputado Pérez Araujo, había una de las propuestas de esos proyectos que era una iniciativa que particularmente coincidíamos en una apreciación muy importante respecto a la definición, ¿no? O sea, no mirar lo que ahora es un humedal, claro, sino lo que ha sido un humedal y por un corte de agua, bueno, particularmente lo que nos pasa con el Atuel, ¿no? Tal, o sea, cual, los grandes bañados del Atuel y de toda la cuenca, el desaguadero salado, una zona de miles y miles de hectáreas que han sido degradadas, y hoy por hoy, en ese estado o en esta condición, en años de crisis hídricas, de sequías y bajo este hostigamiento casi que tiene... las provincias como Mendoza que no nos largue el agua, genera que su humedal esté totalmente seco. Entonces, a veces depende con, hay cuestiones muy finas de términos que pueden no aplicar al humedal, ¿no? Porque, a ver, lo que plantean, digamos, una de las cuestiones interesantes de más allá del proyecto unificado que vos bien mencionabas, ¿no? De las 10 propuestas, un proyecto unificado, que es lo que surgió, es la realización de un inventario de humedales. Bien, sí. Y entonces, si todas las provincias tienen que hacer ese inventario y la definición, digamos, que queda, no cuadra, entonces es como que... son los momentos que hay que tratar de estar, ¿no? Tratar de mostrar los intereses de cada jurisdicción, particularmente la de la Pampa, ¿no? Que es la que nos corresponde, la que uno puede también o está defendiendo, digamos, en otros ámbitos. Maximiliano, ¿y por qué crees que todavía, por lo menos hasta hoy, todavía el tema no se trata? ¿Por qué tarda tanto? Porque yo hacía el seguimiento, ¿no? Y veía que ahora se encuentra a la espera del tratamiento y de aprobación por parte de las comisiones de agricultura y ganadería. Entonces, ¿por qué tarda tanto un proyecto que debería tener más celeridad, no? Sí, comparto tu apreciación y también tu a veces son, lo que te puedo comentar son más expresiones de deseo, digamos, no excede totalmente a veces las cuestiones finas que por ahí uno no está tan, no llegamos a tener toda esa información, ¿no? Uno desearía que si eso pasó todo este proceso en el legislativo, que eso claramente lo mueva, pero definitivamente tocan intereses que hay comisiones y hay áreas de gobierno en la cual tenemos una afinidad, como puede ser en el Ministerio de Ambiente y con distintos legisladores que claramente respondieron, digamos, una buena cantidad de proyectos, lo cual lo hacía interesante debatir todas esas ideas. Se debatió ampliamente, se estuvo mucho tiempo debatiendo, pero hay intereses, claramente hay intereses contrapuestos. O sea, estos lugares son lugares, cuando hablamos de estos lugares con todas estas riquezas de biodiversidad y de humedad y demás, también hay intereses productivos por detrás. Claro. Entonces, claro, entonces, o sea, uno lo ve en el Pago Chico, ¿no? Acá en La Pampa, y sí, claro, a nosotros nos interesa particularmente, o sea, si bien no quiero dejar de lado todos los humedales que tenemos en el sector noreste de la provincia, pero particularmente el conflicto que nos atraviesa con los humedales y la desecación y desertificación que se ha provocado en todo el oeste de la provincia o centro-oeste de la provincia, y todo el conflicto real, hablar de humedales nos toca por ese lado, pero en otras regiones del país hay otro tipo de intereses productivos muy fuerte. No digo que acá no los haya, pero sí, son totalmente diferentes, sí. ¿No? Claro, entonces ahí se juegan otros tipos de intereses sinceramente lo que te pueda comentar yo es una apreciación personal que no me parece que no viene al caso, y ahí desconozco, ¿no? Claramente uno esperaría que esto se mueva y también, insisto, estos hubo una declaración también de la ONU muy muy oportuna por estos tiempos, creo, respecto a la importancia de poder darle continuidad y que se pueda legislar y llegar a buen puerto, porque puede llegar a perder, creo, si no entiendo mal, esto como fue el año pasado, puede llegar a perder puede caer este proyecto, digamos, a fin de año, tengo entendido. Entonces sería bueno que toda esta presión que llevó a que se movilicen todos estos proyectos a nivel nacional, esta misma presión social también pueda tener esa réplica a la instancia final, ¿no? Para que cierre el ciclo y ese proyecto unificado que tanto se trabajó pueda salir realmente. Esta ley de presupuestos mínimos, que creo que era no recuerdo todo el nombre completo, pero creo que una ley de presupuestos mínimos. Qué importante esto. Y también ahora uno logra entender un poco también por qué la manifestación y las movilizaciones, qué necesarias para seguir manteniendo latente este tema, ¿no? Yo leía que en el 2003 y 2016 se habían tratado proyectos relacionados al tema, ¿no? Pero en ambas ocasiones se había logrado una media sanción del Senado. Y finalmente quedó trabado en la Cámara Baja. La pregunta es, ¿podría llegar a volver a perder estado parlamentario? ¿Qué pasaría? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como sociedad, no? Bueno, justamente eso es lo que estamos charlando, ¿no? Ese miedo es el que está latente de que pueda volver a pasar y que pueda... La verdad que sería muy frustrante que ambientalmente que esto suceda, ¿no? De todas maneras, como ha pasado con otras leyes, ¿no? O sea, parecido que ya había que se ganaban pulseadas y ya estaba y se terminaba cayendo, pero yo creo que lo importante de todo esto es que se siga generando el debate, que se siga haciendo difusión, que siga estando en los medios, que siga estando en la boca de la gente, en la disputa, para que todo puede pasar, es cierto, pero en la peor situación, que se pierda ese estado parlamentario, generar un nivel de conciencia, un nivel de mucho más elevado del que se tenía. A lo mejor en el 2013 y demás quedaban unas instancias que no es la de hoy en día. Hoy en día hay otra apertura, hay otra conciencia ambiental y estamos muchísimo más preocupados. Estamos pasando una pandemia que nos está dejando un poco al descubierto o al desnudo, para decirlo, de lo que somos como... en el contexto natural, si nos alejamos y si no las respetamos y si no empezamos a tomar otro tipo de conciencia y otro tipo de medidas y de acciones concretas. Entonces me parece que más que nunca no hay que aflojar, y si políticamente no se logra, es importante, me parece, ¿no? Que eso, como sociedad, quedemos con mucho más comprometidos con esto, porque no va a ser la última vez. Yo espero que sí, y creo que, no sé si es una cuestión de más de expresión de deseo, entiendo que o espero que haya alguna respuesta y que lo puedan destrabar, porque me parece que sería un desacierto no darle continuidad a este proyecto y que no se articule y no se muevan las riendas que se tienen que mover en estas comisiones para que este proyecto avance. Me parece que se tiene que mover, y estoy seguro que si pasa por estas comisiones y se va a las aprobaciones que faltan, se van a lograr. No estoy casi convencido que sí. El tema es que se le deba, eso sí, sin conocer tampoco políticamente mucho, pero me parece que hay una importancia y es trascendental poder avanzar con y legislar sobre esto, ¿no? Tal cual. Siempre hablamos del tema del uso de agrotóxicos y demás. ¿Eso perjudica a los humedales? Claro, bueno, parte también de los intereses entiendo que puedan tener que ver con esto también, ¿no? Porque esto de alguna manera también se impondría algún tipo de medida restrictiva respecto a los sitios de fumigación, lo cual me parece perfecto, digamos, ¿no? O sea, un lugar donde vos tengas estas fuentes de agua y de aguas dulces y demás, y que se esté fumigando sobre ellos, me parece que o sea, es algo que no tiene cabida, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso supongo que puede llegar también a entrar en situaciones de conflicto y demás con respecto a la cuestión legal, pero claramente tiene un impacto sobre todo el ecosistema, ¿no? O sea, claramente uno automáticamente puede linkear en la desaparición de un montón de formas de vida que son actores claves y ejes centrales del funcionamiento de los ecosistemas de un humedal, y muchos de estos agroquímicos obviamente juegan en detrimento de todas estas formas de vida, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cuántos humedales tenemos? ¿Tienen calculado, sabes, Maxi, cuántos humedales hay en la Argentina y cuántos en la Pampa? No tengo el número. Tengo un número en la cabeza, pero estoy seguro que es incorrecto. Lo que pasa es que también en principio, de cuántos humedales es muy difícil decir. Depende si son humedales sitios Ramsar, justamente o no. Depende. Esto es un poco lo que también trae los proyectos de ley, ¿no? O sea, la posibilidad de que cada jurisdicción, que cada provincia pueda hacer su inventario de humedales, es decir, cuáles son los humedales, qué superficie, ¿no? O sea, es importante tener la cantidad, pero digo, bueno, yo tengo 82 humedales, yo identifico 30 humedales, entonces es más importante uno que el otro porque tiene más, pero bueno, depende de la superficie que está asignada también, en definitiva. Importa también la superficie que uno identifique de esos humedales, y la ley o este proyecto de ley insta en principio la que le quede bonificada a que en un plazo de 2 años de promulgada la ley que las jurisdicciones realicen estos inventarios. Lo cual me parece muy interesante porque te digo, hay sitios que, particularmente para nosotros, que a veces no aplican a la definición de Ramsar, que te dicen cómo tenés hoy tu humedal. Entonces, dependiendo de algunas cuestiones que a veces nos exceden, si no tenés agua, bueno, tendríamos que definir ahí en esas zonas de intermitencia. Entonces, me parece que eso le va a dar a cada jurisdicción un poco la soberanía y la voluntad de definir con algunos criterios unificados cuáles van a ser esos humedales, qué cantidad y qué superficie, que es un desafío interesante. Pero bueno, no tengo los números hoy en día. Así que, por ejemplo, con respecto a los sitios Ramsar, hay Bolivia y hay otros países, no recuerdo si también Canadá, bueno, Reino Unido tiene una gran cantidad, pero bueno, volvemos otra vez en términos de superficie, qué es lo que por ahí más interesa, no tengo el número concreto ahora. Tal cual. Maximiliano, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre, te mandamos un abrazo grande, y bueno, si seguís a disposición, sabes que te podemos llamar en cualquier momento. Sí, por supuesto a disposición, bueno, y espero que en alguno de estos momentos poder traer alguna buena noticia con alguna de estas tantas cuestiones por ahí a veces negativas, nada, que podamos estar celebrando la aprobación de normas y demás que nos den un panorama mucho más esperanzador, ¿no? Sobre todo en estos tiempos tan cambiantes y bueno, esto de humedales obviamente nos trae a colación a aquellas cuestiones que hemos hablado por ahí de cambio climático y que sería fundamental poder revertirlo, ¿no? Así que muchísimas gracias por el llamado y saludos para la audiencia y para ustedes. Un abrazo grande, muchísimas gracias a vos.